arañas de Marte. Y aquí, ¿te puedes creer que casi se me olvida qué tenía que decir de Marte? He dicho de dónde somos las arañas. De Júpiter. De Venus, de Júpiter. Madre mía. Madre mía. Eso, Asier, es porque estamos ya como a finales de curso. Y estás empezando a estar ya rayado, cansado. No, necesitas un descanso incluso yo creo que estamos nuestro programa. Estamos bajo el efecto de los drogas psicotrópicas. Pues vamos a encarar... Ya nos quedan poquitos programas para cerrar la temporada y ahora queremos dedicar un par de ellos ni más ni menos que a Sly and the Family Stone. Y a las drogas psicotrópicas. También, porque estos... Pero bueno, a una de las bandas señeras míticas del funk. Bueno, del funk y de muchas otras cosas, como veremos a lo largo del programa. Ahí vamos, con la familia Stuart y todo lo demás. La 97. Amets egiten duen irratia. Escuchado ni más ni menos que Underdog, del primer disco de Sly and the Family Stone, que se titulaba A Whole New Thing, Y bueno, es una especie de declaración de principios de por dónde iba a ir el sonido de esta gente, ¿no? Mezclando funk, pero mezclando funk con soul y mezclándolo con rock y con rhythm and blues, y eso tiene una explicación que iremos desentrañando. Y hasta el Frere ya que mete en esta canción. Porque la banda Sly and the Family Stone era una banda muy de mezclar. Pues sí, la verdad que sí. Mezclaba todo. Encontré una cosita de un crítico de Joel Selvin, que es un tipo bastante afamado. De los Selvins. De los Selvins y las ardillas. Dice, hay dos tipos de música negra. La música negra de antes de Sly Stone y la música negra de después de Sly Stone. Y es verdad que supusieron una ruptura total. Los Temptations, por ejemplo, empezaron a grabar totalmente diferente después de escuchar de algún disco de Sly and the Family Stone. Y bueno, la verdad es que tuvieron una influencia... Pero bueno, igual podemos empezar por el principio, ¿no? Pues sí, empecemos por el principio. Empecemos por bueno, Sylvester Stuart naciendo en Texas allá por los años 40. Y luego ya trasladándose a San Francisco. A San Francisco, sí, señor. Y hay, bueno, con el resto de su familia. Sí, y es la típica historia, tantas veces repetida, de familia, que los críos empiezan a hacer cosas desde el punto de vista religioso, con el gospel, el soul, etcétera. Pues bueno, total, que los cuatro hermanos Stone, Sylvester, Freddy, bueno, cuatro de los hermanos, porque había más, pero Sylvester, Freddy, Rosie y Valetta forman una cosa que se llama los Stewart Ford. Y bueno, ahí empiezan a hacer cositas. Luego en el instituto. Era como los Jackson 5, pero sí, antes de así. Los Jackson 5. Que por cierto, los Jackson 5 también se basaron mucho en lo que hacían Sly and the Family Stone. Stuart Ford, Jackson 5, les copiaron el nombre, básicamente, apellido más número. Luego en el instituto, el Sly Stone, Sylvester, tuvo un grupo que se llamaba ni más ni menos que los Vizcaínos, de Biscayne. No sabemos por qué, habría que investigarlo. La conexión bilbaína. Sí, ¿no? Y en el 64, estuvo en una radio local de disc jockey y el tío ponía. Para sorpresa de la gente, siendo negro, ponía un montón de cosas blancas. Aparte de poner clásicos del soul, pues el tío se ponía a poner a los Beatles, se ponía a poner a Rolling Stones y tal. O sea que por ahí venía también un poco un sello que luego les iba a caracterizar. Fruto de estas veleidades poperas del bueno de Sylvester, es esta canción que os vamos a poner ahora, que es una colaboración con los Mojo Men, mítica banda de la Bahía de San Francisco, de garaje de los años 60. Es con los que colaboraba antes de que existiera Sly and the Family Stone. Correcto. Y nos quedamos con uno de sus éxitos, ¿no? Porque no tuvieron nunca éxito los pobres, pero bueno, con una de sus canciones. ¿Qué es? My Woman's Head. On the Total, que en esas estábamos cuando más adelante el bueno Sly forma su propia banda, que es Sly and the Stoners, por un lado, y, Sly and the Stoners. Y su hermano Freddy monta Freddy and the Stone Souls. Aquí había algo. Sí, sí. Y al final, con el tema piedra, se dieron cuenta que a lo mejor lo bueno era juntar las dos. Espera un segundo. The Bizkaines, Stone, piedra. A ver si va a haber ahí una conexión vasca. Vienen de una familia de reyes o chiles tejanos que se fueron a San Francisco. Y negros, además. Total, que se dan cuenta de que a lo mejor lo bueno es juntar las dos bandas, ponerles otro nombre. Básicamente, porque eran casi iguales los nombres. Es Sly and the Family Stones. Y eso, y de ahí sale Sly and the Family Stone. Enseguida les vieron ahí los... ¿Y qué particularidad tenía esta banda? Bueno, tenía muchas, pero bueno, desde el primer momento... Una a simple vista en las fotos. Tiene varias particularidades, además son particularidades muy importantes. Una, era una mezcla de blancos y negros, lo cual era subversivo prácticamente para el año 60 y... 68. Dos, las mujeres no solamente hacían los coros, sino que había una que tocaba la trompeta, otra que era multiinstrumentista, lo cual también era muy importante porque lo normal era que incluso en las bandas... Bueno, sí, vamos, que en las bandas negras muchas veces estaban de acompañamiento, ¿no? Que en Sly and the Family Stone también estaban las Little Sister, que eran la hermana, una de las hermanas de Freddy Sly, Valetta, junto con un par de chicas más, Mary McGreery y Eva Mouton. Pero la propia Valetta hacía más cosas aparte de los coros, y luego ya os hemos comentado que estaba pues Cynthia tocando la trompeta y demás. Entonces tenía, bueno, luego hablaremos más de ello, pero tenía esas características de que fue una banda que también con esos nuevos tiempos de finales de los 60 y de la apertura y de la lucha contra el racismo y no sé qué, pues también fue como muy señera, porque digamos que se acopló mucho a lo que los nuevos tiempos estaban demandando, ¿no? Así es, y habíamos escuchado al principio del programa Underdog, una canción que ya marcaba claramente el enfoque de esta banda, en el que se hablaba de, bueno, de lo que opinaba Sly sobre el tema de la situación de los derechos civiles, etcétera. Uh-huh. Y en este disco había más grandes temas. Sí, pues por ejemplo podemos poner I Cannot Make It. Ya sé, creo que podríamos rematar el A Whole New Thing, este primer disco del 67, con Bad Risk. Pues muy bien. Otro temita bien chulo que también marca ahí tanana, el tema. Pues sí, yo creo que se merecía este primer disco un poco de atención, porque además no le prestaron mucha atención en su momento. No. Y bueno, en este primer disco hemos comenzado con The Underdog y ya desde este primer disco lo que Sly and the Family Stone también aportan a la historia de la música es un infinito archivo de samples para el futuro. Por ejemplo, nos podemos quedar con la utilización de The Underdog, de un trocito de The Underdog, para el tema Fear of a Black Planet de Public Enemy, de su disco homónimo del año 90. Fear of a Black Planet. Race makes the blood impure. Yeah. She's a woman, I'm a man. Look at your face, I Bueno, total, que después de ese disco los críticos y críticas estaban encantados porque decían que era una maravilla, que tenían muchas posibilidades y enseguida les decían, hay que grabar otro. Y es así como sacan un single que lo rompió, que es Dance to the Music, que de hoy en día todavía, vamos, sí, cuando lo escuchéis os diréis, ah, pero esto es de Sly and the Family Stone. Pues sí, es de Sly and the Family Stone. Dance to the Music, que da título a su segundo disco de 1968. Y bueno, quizás podemos empezar por escuchar Dance to the Music. Qué bonito. Que por cierto, ahí entró otra Stone, otra de la familia Stone, Rose Stone, que entró como vocalista y como teclista. ¿Veis? Otra vez, otra chica que entra para hacer algo más que parecer que está haciendo los coros, sino que tenía una labor. Y para este momento ya la familia Stone se parecía a la familia Kelly antes de la familia Kelly. Un poquito, con un poquito de más calidad. Y ahí en el 68, después del Dance to the Music, sacaron. Bueno, antes de pasar al siguiente disco, ahí se veía ya que empezaban a juguetear un poquito con las drogas, pero bueno, luego hablaremos más en concreto de lo que les pasó con eso. El mundo de la droga. Pero bueno, podíamos cerrar la etapa de Dance Studio Music con un temazo que es Are You Ready? Pero en el año 68 les dio tiempo para hacer más cosas. Bueno, muchas, ¿eh? Para empezar sacaron otro disco, que es un disco, que es el Life, que la crítica lo puso súper bien, pero que no, comparado con Dance Studio Music, no tuvo mucho éxito. Entonces ahí hubo como dudillas sobre si esta gente iba a tirar para adelante o no con el asunto. Pero es un discazo, es para mí de esos tres primeros es el mejor, el Life. Y bueno, les pasaron más cosas. Por ejemplo, hicieron su primera gira así un poquito fuerte fuera de Estados Unidos, que fueron a Inglaterra, aunque la gira se hubo que cortarla porque arrestaron a Sly. A Graham, al bajista, ah, bueno. La arrestaron por posesión de marihuana. Ay, bueno, por unos porretes. Y también porque hubo algunos problemillas con los promotores y tal, pero bueno. También les invitaron, poco después, en 69, les invitaron a Woodstock, al festival de Woodstock. Ahí parece ser que lo petaron, además. O sea, pues, de Life hay un montón de temas que podemos poner, todos buenos. O sea, podemos una ristra. Podemos empezar por Fan. Pues venga, un poco de Fan. Hemos puesto Fan y está la que da título al disco, al discazo. Fan, que era un canto a la diversión, y ahora nos vamos con un canto a la vida. Antes de Paloma San Basilio, Sly and the Family Stone habían hecho este temazo. Life. ¡Habla, habla, habla! Y aquí vamos con otro de los grandes samples que se han obtenido para la posteridad, el bueno de Beck Hansen en su disco de ley. Utilizó un trocito de esta canción para su mítica canción Sisinek. We'll be right back. podemos poner también Love City, que es, bueno, es una gozada. Es que además ahí, la importancia del bajo, bueno, obviamente como la música funk en general, pero tiene un sonido especial y luego la batería, o sea, es brutal. No os hemos hablado de los miembros del grupo, pero bueno, luego algunos nombres van a salir por diferentes motivos y desavenencias e historias truculentas. Y después de... O sea, bueno, sí, vamos a rematar live con otra canción que se llama Lady. Yeah! Y llegamos a la cumbre, los dos discos cumbre de Sly and the Family Stone, que son el Stand de 1969. Los Twin Peaks de Sly and the Family Stone. Y There is a Riot Going On de 1971. Pero bueno, Stand, lo que, para empezar, fue éxito masivo, fue un éxito brutal, está lleno de canciones increíbles. Igual antes de pasar a contaros cosas de Stand, podemos poner una primera canción de Stand, que es la que da título. Es una canción que está muy bien. Qué chistazo. Y se llama Stand. Things you want are real. You have you to complete, and there is no deal. There's a midget standing tall, and the giant beside him about to fall. Tanto en este disco Stand como en el siguiente, en el Riot, There's a Riot Going On, se empieza a ver cómo, por fin, ¿no? Hay finales de los 60, principios de los 70, el grupo ha sabido coger todas las influencias del blues, del rhythm and blues, del soul, del rock and roll, e incluso del jazz, y los están empezando a meter, ¿no? Eso, unido a todo lo que os comentábamos antes, ¿no? Pues que era un grupo de blancos y negros, que era un grupo además con una estética bastante, bueno, especial. Que además tenía hombres y mujeres repartidos haciendo cosas importantes y casó mucho, cuadró mucho con el espíritu de la época, que es uno de los elementos que les hizo triunfar, ¿no? O sea, yo creo que... Y hay un tema que se llama Don't Call Me Nigger Whitey. No me llames negro, blancuz, blanquito. Negrata, blancuzco, sí. Eso es. Que, bueno, va un poco también en esa línea que decíamos de, ¿no? De romper un poco con ese rollo establecido del racismo y demás. Y bueno, la vamos a poner porque además es una canción que está muy bien. Don't call me nigger. Don't call me nigger. Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00-etara. 87 irratian. Y bueno, yo digo que sigamos escuchando canciones a casco porro de venga, Stan. Venga, o sea, dale duro. Vamos ahora con I Want to Take You Higher. Y ya, aquí lo tenemos que dejar así, porque si no, no nos... Para, porque si no, esto es infinito. Para. Esto es un no parar. Reservemos algo para el segundo programa de Sly and the Family Stone. Hasta la semana que viene. Agur.